deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hoy vamos a realizar labores de ambientador musical creando la BSO, Banda Sonora Onírica, de un programa de ciencia afición por la electrónica alienígena sin salir de casa. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con palomitas y gafas 3D. Acomódate que encendemos el proyector. I have witnessed their capacity for courage, though we are worlds apart. Like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. En el inicio de los tiempos solo existía una raza de humanos. Los Transformers, seres capaces de adoptar las debilidades y virtudes de los dos sexos y vestirse como cualquiera de ellos. Pero tras la edad de la crisis total, la humanidad, salvo los poderosos que mantenían el control, se dividió en dos grupos. Los Primus, que eran crédulos y obedientes, y los Escepticons, que cuestionándose las normas fueron declarados peligrosos y perseguidos. Ahora, el mundo espera un líder que vuelva a instaurar el principio del bien común por encima de las aspiraciones egoístas de unos pocos. Hasta entonces, solo el sexo y la música electrónica mantienen la esperanza de la humanidad. Soy un escéptico y no estoy solo. Derek Vincent Smith se esconde entre las bambalinas del proyecto Pretty Light, electrónica collage formada por diferentes estilos musicales con diferentes grados de saturación para beneplácito del cerebro y, por ende, del alma. We'll be right back. stopping, it ain't stopping. To the break of the part and the seas with a big round, make round, shake down, then I take a motherfucker out east, motherfucker out east, A-side. Anytime I'm ready, gonna sit in the midst of slicing and dicing and dicing that bright light energy, infinity, bright light energy, infinity. Marc Solé, desde Barcelona, firma la referencia número 12 del sello Mothlab. El track Clocks Didn't Know About Time forma parte de nuestra banda sonora orínica del blograma de hoy. Thank you. Continuamos en Barcelona. Factor City inaugura presencia en nuestro programa con un remix de Faithmon para el tema de Undo, Motas de Polvo. Tiempo para reflexionar sobre la verdadera dimensión del ser humano en el universo. Para mejorar la experiencia, aconsejamos salir al campo, lejos de la contaminación lumínica, y mirar el firmamento una noche despejada. ¡A que acojona! Cerebro es el seudónimo que han elegido Trey Smith y Tajo para firmar Factory, tema que escuchamos remixado por Karin Sarawi, aka DJinx, desde California. Deep techno psicodélico para presentar en sociedad el sello Zero. Hola, soy Cristiano y mi nombre artístico es Dusty y estoy manejando esta plataforma de nombre Lab, Live Analog Beats. Lab es una plataforma que nació hace poco más de un año y el intento es de apoyar y difundir la cultura de la música electrónica en directo. Bueno, en la ciudad de Barcelona y también de afuera. Hace poco intenté un nuevo proyecto del nombre Lab 2.0 que intenta proyectar audiovisuales de directos de gente de fuera de Barcelona. La semana pasada tuvimos el encuentro en la Asociación Cultural IRAM y el evento será el sábado 9 de febrero, siempre en la misma asociación, y esta vez intentaremos apoyar, promover algunos elementos de la Marius Ionica, un festival que empezó hace un par de años en Manresa, para ayudar a promocionar toda la plataforma y con música experimental y techno. Este que estáis escuchando es mi nuevo directo juntos con mi compañero Nicolás Vilas e intentemos un poquito fusionar la parte electrónica y hardware, porque íbamos siempre en directo, bueno, ordenador claramente y pieza hardware para dar un toque más analógico a nuestra actuación. El directo es más o menos de una vida e intenta fusionar, bueno, un beat techno más atmosférico y melódico enfocado por la pista de baile. We'll be right back. aún de repuesto. Nos vamos y lo hacemos con una versión del tema There is a Light That Never Goes Out de The Smith, realizada en el año 2000 por Snyder Team y Capitán Michigan, que ellos titularon The Light 3000. Y aunque nos encanta que nos escuches y nos lleves contigo a todas partes en formato podcast, haznos un favor. Este año sal con tus amigos y amigas y disfruta de la vida. Adiós. Driving in your car, I never, never wanna go home.